Se viene el centro, el cabezazo, quedó ahí nomás, la vuelven a meter al área, lo tiene Sousa, Sousa que le puede pegar, cambió de frente para Martínez, la dejó para Stoll, tiró. ¡Gol! De Cerro Largo, Tormín para mí, oh Tormín para mí, gol de Cerro Largo, Tormín de pierna derecha, la mandó a guardar contra el palo, nada que hacer para el arquero, lo dijimos que lo tenía ahí, y Otormín le dio el puntillazo final, ese puntillazo que no faltaba para marcar la apertura, a los 39 minutos, Leandro Tormín convierte, Cerro Largo 1, Nacional 0. Y apareció el toque y toque y apareció el goleador de Cerro Largo, Otormín. Un golazo donde el Cerro Largo merecía. Ya estaba ahí Otormín, la metió dentro, por suerte. Y estamos ganando bien 1-0 a Nacional aquí en su campo. Merecido gol de Otormín, y lo decíamos hace un ratito. Cerro Largo mete un pase filtrado, Núñez erra el mano a mano, la jugada continúa y termina en esta jugada que cruzando toda el área Santiago Martínez la pone para el medio y aparece nuevamente Leandro Otormín con su tercer gol en el campeonato y se transforma de esta forma en el goleador del Arachán. Cuarto gol de Cerro Largo en lo que va del campeonato y como decía Bruno, Leandro Otormín, tres goles, goleador de Cerro Largo. Se pierde afuera, saque de costado, corresponde al tricolor, frente al área mayor de nosotros, jugó en corto para D'Alessandro, D'Alessandro que la tiene, la pisa, la domina, frente a la marca de Vázquez, sigue D'Alessandro y de Facundo Rodríguez, tocaron al medio, devolvieron para D'Alessandro, vamos Facundo, saca Facundo Rodríguez, tiene la pelota, no puede jugar contra el arquero, tiene que sacarla, la sacó, la dejó corta, mira que la ganó Neves, qué lástima esto, lo tiene otra vez el jugador Fernández, mandó el pase al medio para Vergesio, cierra Souza y escapa Beltrán, dásela a Beltrán, se la dio a Beltrán, a ver si sale un contragolpe, pique Souza nuevamente, la metieron larga para Otormín, Otormín que llega a la pelota, corre Cuti por la izquierda, sigue Otormín, Otormín la metió para Souza, cerró Piri, quedó ahí nomás, el cierre no fue bueno, le pega a Souza, no puede darse vuelta Souza, no tiene pase, ahora prefiere aquietar las acciones, la juega en tres cuartos de cancha para Beltrán, Beltrán que juega para Martínez, Martínez para Stoll, mirá cómo toca Cerro Largo, cambió muy bien Otormín para Souza, cuando picaba al vacío Stoll, sigue Souza, mandó el centro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cerro Largo! ¡Gol! ¡Del Cerro Largo! Para mí Beltrán, el autor del gol. Golazo de Cerro Largo, toque, toque, toque y toque, y definición con golpe de cabeza, un golazo de Cerro Largo al borde del área, la tocamos 5, 6, 7 veces, la abrieron a la derecha para que Souza mandara el centro y mandara el primer palo para que Beltrán con golpe de cabeza parietal izquierdo la mandara el segundo palo de Martín Rodríguez y marcara el segundo tanto a los 20 minutos. ¡Qué Cerro Largo 2! ¡Nacional 0! Y ahí está la diferencia de Cerro Largo. Y sobre la diferencia que había dentro del campo de juego. Pero qué lindo gol. ¡Qué golazo! La tocamos para acá, para allá. ¡Tiki, tiki! ¡Golazo de Cerro Largo! Y está ganando bien 2-0. Decía concretar en el primer tiempo, se concreta en este momento, Beltrán cabecea el segundo palo, no sé con qué la cabecea, o si es con el hombro, no sé con qué parte del cuerpo, pero lo importante es que la pelota entró, Cerro Largo saca dos goles de ventaja y debe jugar tranquilo el resto del partido. Es el quinto de Cerro Largo, el primero de Manuel Beltrán, que integra desde ahora la tabla de goleadores del equipo. Se viene Nacional, pelota que venía para May, May que tocaba corto para Fernández, Fernández que la tiene, le puede pegar al arco, lo marcaba Martínez, le pegó al arco, Ramiro, Ramiro, una tajada bárbara, y ahora Ferreira por no pegarle fuerte, la perdió, levantaron el centro, lo tiene May, gol, gol, aparece May, gol de Nacional. Por no sacarla fuerte, Ferreira quiso salir jugando, péguele para cualquier lado. y aparece el gol de Nacional convertido por May a los 30 minutos. Ahora ganamos 2-1, Peta. Lamentablemente una gran atajada, pero una gran atajada de Ramiro Bentancur. Nadie, cuando estaba Ferreira allí en la pelotita, tírenla del córner igual, tírenla para afuera, pero lejos del área, la perdimos. Fue una buena robada también del argentino Fernández. Nos costó el descuento y vamos a ver lo que sucede de aquí en más. Error de la defensa, nuevamente el Pato Ferreira pierde una pelota clave, igual que en el partido anterior, y la ley del ex, como siempre, Guillermo May aparece y pone su primer gol en primera división para Nacional. El equipo de Nacional se pone en partido, quedan 15, hay que aguantarlo.